¿sí? No tiene ningún también propósito de colocarnos en una posición, en movimientos como están surgiendo, sino ver que la doctrina que debemos creer es la doctrina que los apóstoles enseñaron y que la iglesia ha creído por siempre, ¿sí? Y también tenemos que decir, como el apóstol Pablo, que los hombres que han hablado después, que han meditado en las escrituras, no nos han enseñado nada nuevo, ¿no? No, ellos no han inventado una enseñanza, una doctrina. Ellos también se han fundamentado en lo que es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, ningún concilio, ninguna entidad o institución ha sumado algo a la doctrina, se ha añadido algo a la doctrina. La doctrina ya está dada por los apóstoles, por los profetas que el Señor usó para darnos su palabra. Toda la enseñanza está contenida en la palabra del Señor. De eso se ha tratado el primer capítulo. Hemos sumado algunos versículos más y gracias al Señor terminamos concluyéndonos y diciendo que la Escritura es el juez supremo en cuanto a las controversias religiosas y, como dice la confesión, todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia, dice, debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. Bien, nos toca ver de Dios y de la Santa Trinidad. Como decíamos, hay algunas palabras, algunas enseñanzas o formas de hablar de Dios que se han ido sumando al lenguaje cristiano y ha sido aceptado por muchos, pero debemos tener cuidado cuando usamos estas mismas palabras, porque aún usando estas mismas palabras, por ejemplo Trinidad, nosotros no creemos como creen los católicos, ¿sí? Y debemos tener cuidado de unirnos y creer que estas doctrinas nos unen, ¿no? con ciertos movimientos cristianos o con la denominada iglesia católica, ¿no? Siempre cuando en las noticias se menciona la palabra iglesia, sobre todo en nuestro contexto hispano, de occidente, se está refiriendo a la iglesia católica, ¿no? Cuando los gobernantes o las noticias dicen la iglesia ha dicho esto, y están hablando de la voz de un hombre de la iglesia católica, no de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y cuando sacan las estadísticas de cuántos cristianos hay, ahí nos meten a todos en un saco, ¿no? Y eso, porque dice que creemos en un solo Dios, somos, tenemos la misma raíz y debemos tener cuidado en esa común unión que no es correcta, escrituralmente no es correcta. Nosotros estamos unidos por el Evangelio en un solo y único Salvador, creído de una única manera, como el Señor lo ha establecido en su palabra. Así que vamos a ver sobre la enseñanza de Dios. Después vamos a ver en capítulo 3 el decreto de Dios. Cuanto a Dios, en el punto 3 voy a mencionar, no creo que lleguemos ahora, pero vamos a mencionar algunas cosas muy importantes para tener en cuenta. Punto número 1, reza la confesión así. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Amén. Vamos entonces a ver los textos, hermano Franklin, leyendo en voz alta, por favor, Deuteronomio 6:4, Jeremías 10:10, hermano Roque, 1 Corintios 8:4 y 6, hermano Raúl, 1 Tesalonicenses 1:9, hermano Héctor. Eso en cuanto al primer punto, ¿sí? Que Dios, nuestro Dios, es único, vivo y verdadero. Amén. Deuteronomio 6:4. Así es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. No, hasta ahí nomás. 6:4. Jeremías. Más el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. 1 Corintios 8, 4 y 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. A esos ídolos nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 6. Amén. Tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y como vos convertiste en los ídolos a Dios para servir a Dios mismo y verdadero. Amén. Si hay algo que encontramos en las Escrituras y que debemos hacer el énfasis que hacen las Escrituras, es acerca de la unidad de Dios. Dios es uno, ¿no? Primer texto que ha leído nuestro hermano Franklin, ¿qué dice? Lo cantamos, ¿cierto? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La unidad de Dios, hermanos, es algo que no trata la confesión, solo menciona esto, pero es algo en lo cual nosotros debemos hacer el énfasis en las Escrituras. Incluso el Señor Jesucristo lo hizo, ¿sí? Acerca cuando él habló del Padre y él, ¿no? Y él decía acerca de esto, yo y el Padre, uno somos, ¿no? ¿Cómo dos personas pueden ser uno? No excluía al Espíritu Santo, pues luego habla del Espíritu Santo, más adelante se revela y dice, ¿quién va a venir? Y dice que él es el paracleto, el consolador, el que va a venir, él tomará de lo mío y lo hará saber, él lo guiará a toda verdad. Y luego, terminando ya el Evangelio, manda a predicar y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el énfasis que vemos en las Escrituras en cuanto a Dios es acerca de su unidad, la unidad de Dios. Y esta enseñanza es tan importante y aplicable para nosotros, porque cuando el apóstol habla acerca de la iglesia, de la fe, de la enseñanza, de la doctrina, habla de que es una. Tenemos una sola fe, un Señor, un bautismo, ¿sí? Luego el Señor ora por la iglesia y dice al Padre que los guarde, Señor, a los que han creído, guárdalos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, la unidad de Dios, hermanos, es algo que encontramos desde el primer versículo cuando se refiere a Dios en las Escrituras, ¿sí? Y es aplicable también cuando el Señor nos habla y nos enseña acerca de cómo debe ser nuestro matrimonio, ¿sí? ¿A qué estamos unidos, ¿no? Estamos unidos a Cristo. Esta semana un hermano me preguntaba, ¿no?, acerca de cómo el apóstol Pablo usa una profecía referida a Cristo, pero se cumple también en la iglesia. Y estamos tan unidos al Señor, tanto que cuando nosotros padecemos, estamos completando los padecimientos de Cristo, porque somos parte de su carne y de sus huesos. Esta es la importancia de la enseñanza en cuanto a Dios, que Él es uno y nosotros somos uno con Él, ¿sí? No nos ha hecho dioses de manera que no alcanzamos una deidad, pero sí estamos unidos a Él. Él nos ha dado de su naturaleza, de su mente, y somos su creación. Por eso no somos dioses, somos su creación, pero sí somos sus hijos. Somos redimidos por su gracia, y Él nos ha hecho participante de sus promesas eternas, porque Él ha querido, y estaremos por siempre unidos a Él. Esto es lo que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Vamos al punto 2. Dice el Isaías 40. Melqui, ¿nos ayudas con ese texto? Tiene la confesión ahí, ¿no? Isaías 48:12, cuando dice: cuya subsistencia está en el mismo y es del mismo, infinito en ser y perfección. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a tu rey. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. El Señor, su subsistencia, su nombre, el nombre que ha sido mal traducido al español, ¿no? El nombre del Señor no debe ser traducido a los idiomas, porque su nombre es santo. El Señor ha dejado que ha colocado un velo sobre su nombre, ¿no? Como es la pronunciación, más no así de la escritura, ¿no? Pero sí podemos saber por medio de su palabra lo que Él ha revelado. No todo, no completamente todo, porque como dice más adelante, su esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo, porque no hay cosa comparable a Él. Y Él subsiste por sí mismo. El nombre en hebreo significa yo soy el que soy, o sea, el que subsiste por sí mismo, como más adelante vamos a ver que es absoluto, que no depende de nadie, no depende de nadie, es el único ser, ¿no?, que no depende de nadie, nadie le da vida, nadie le provee algo, y fuera de Él no hay nadie como Él, ¿sí? Entonces, ese es nuestro Dios, no es creado por nuestra imaginación, es el ser que sustenta todo, ¿sí? Infinito en su ser y perfección, no hay en Él mancha, no hay mudanza de variación, vamos a ver eso en un momento. Punto 3 dice: eres espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad. Éxodo 3:14. Hermano Ernesto, ¿puede leer? No me escucha. Héctor, no ve, ¿no? Ah, no tiene el anteojo. Hermano Héctor, ya, Ronald, por favor, nos ayudas con Éxodo 3:14. Job 11:7. Rogelio, hermano Rogelio. Víctor, fíjate ahí en el texto, Job 11:7 y 8. Y hermano Víctor, 26:14, 26:14 de Job. Salmo 145, versículo 3. José Carlos, 145, versículo 3. Y Romanos 11, 33 y 34, hermano Cover. Vamos a los textos. ¿Qué dice la palabra, ¿no?, respecto a esto? Amén. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy quien envió a vosotros. Amén. Yo soy, ¿no? El Señor mostrando su naturaleza, su esencia, y él dice: ¿Quién eres? ¿Con qué nombre iré? Pregunta Moisés, ¿no? ¿Quién le diré? ¿Cuál es su nombre? Porque hasta ahora el Señor no se había revelado. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero Abraham no le reveló el nombre, por lo menos en la Escritura no dice eso. Y después todos los demás creyeron en Dios, en Dios. Entonces Moisés es quien le hace la pregunta: ¿Qué respondo? ¿Qué diré? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Entonces dice: Le dirás, yo soy, te envío a vosotros. Y ese nombre en hebreo significa el que subsiste por sí mismo. Cuando el Señor Jesucristo viene, utiliza esa expresión. ¿Y qué hacen los judíos? Lo quieren matar, ¿no? Porque él, según ellos, él siendo hombre, se hacía Dios. El error de ellos es que él era Dios, ¿sí? Y eso era para ellos, que estaban velados sus ojos, no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿sí? Bien, Job 11:7 y 8. Descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alto que los cielos, llegarás, y es más profunda que el Seol, como la conocerás. El Señor. Una de las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos es que nosotros, por medio de qué cosas, medios, métodos, aprendemos las cosas. ¿Cuál es la forma como más común como nosotros vamos aprendiendo acerca de las cosas? Acá dice repitiendo. ¿Qué más? Por ejemplo, el hombre en un momento se le ocurrió volar, ¿no? Y entonces, ¿qué vio? Las aves. Dice, si tenemos que volar, tenemos que ser como ellos, ¿no? ¿Cómo vuelan? Porque a veces caminan, después vuelan. Entonces comenzaron a ver y no hicieron otra cosa que replicar todo lo que ellos llaman ingeniería, ¿no? De aviación, de aeronáutica, ¿no? ¿Cómo podemos colocar miles de toneladas sobre el agua y no hundirse? Ah, porque a veces la ballena está arriba, dicen. ¿Y cómo puede sostenerse arriba la ballena? Teniendo toneladas y pueden estar encima del agua. Y luego se sumerge. Y luego sale. ¿Qué es lo que tiene ese animal? ¿No? Entonces, por comparación, nosotros muchas de las cosas que aprendemos es por comparación. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, ¿por qué se sostiene este techo? ¿No? Y el hombre dice, pero ellos entraron a las cavernas y dicen, mira, la roca no cae acá por años, siglos, no cae, según ellos, millones de años, ¿no? Entramos a una cueva, no cae, y arriba hay toneladas y toneladas, y no se hunde, ¿qué pasa? Aquí hay una razón, comenzaron ellos a ver, debe haber una forma de construir, ¿no? Y podemos construir nosotros más, entonces comenzaron a estudiar las propiedades de la piedra, y finalmente ya lo que ahora conocemos como el hormigón armado, ¿no? Con hierro, y esto sostiene tanto. Y así, luego estudiaron la naturaleza. Bueno, para aprender de Dios, ¿con quién lo comparamos? ¿Con quién comparamos a Dios? Es incomparable. es incomparable. No hay algo con que nosotros podemos, ¿no? Incluso todas las ciencias, ¿no? Que han sido descubiertas por el hombre, todo el conocimiento. Por ejemplo, mi voz está aquí y sale por allí, ¿no? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo han llegado a eso? Han estudiado las propiedades de ciertos elementos que pueden hacer esta labor, ¿no? Y la amplificación. Todo el conocimiento del hombre, ¿cómo ha llegado a ser? Comparando, viendo, probando, examinando. Pero cuando hablamos de Dios, hermanos, no tenemos algo para estudiarlo, no tenemos algo con qué compararlo, no tenemos analogías acerca de Él. Sin embargo, cuando Él se revela, Él ordena que nosotros le creamos como Él dice. Israel debería estar contento cuando el Señor le dijo por medio de Moisés: yo soy temible. El que no se contenta con palabras sencillas, ¿qué dice? ¿Pero quién yo soy? Como el rey, ¿no? ¿Y quién es Jehová para que yo le haga caso? ¿No? No sabía quién era. Después supo quién era. Y cuando supo quién era, el que gobernaba toda la naturaleza, pues envió 10 plagas, ¿no? Y destruyó todo de Egipto, mató a sus hijos. Él temió. Pero aún así no creyó. Entonces, amados, dice la Escritura que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creer, pero la fe no es razonable de una manera. Dios quiere que crea en alguien en que no es. No lo he visto. ¿O tú has visto a Dios? ¿Le creemos? ¿Creemos en Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. Y así Dios se ha revelado siempre. Tanto que Tomás dijo: si no viere y no metiere mi dedo en su llaga, no creeré. Y el Señor le dice: Tomás, porque me viste, has creído. Sé creyente y no incrédulo. Los incrédulos van a demandar siempre, hermanos, ver. Y aunque ellos, por ejemplo, ven a Dios en nuestra vida, los incrédulos ven el cambio que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Una vez le dije a una madre: ¿Usted ha visto el cambio que Dios ha hecho en su vida? Sí, lo veo. Su hijo ya no es un drogadicto. ¿Sí? Antes aquí era venir a su casa. Bueno, sí. A veces no venía. Entonces, ¿por qué se queja, le digo, de su hijo? Ahora llega temprano, ya no se amanece. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo prefiero al de antes que a este. Hasta aquí llego, señora. Nos vemos. Chao. Yo prefiero al de antes. Porque detestan la luz, detestan la santidad, detestan lo bueno. Y hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios porque tenemos fe, porque esa fe no proviene de nosotros, es un don de Dios. Creemos en Dios por su gracia, nada más que por su gracia. Y si podemos entender algo de la palabra, también es por gracia. No es porque eres más inteligente del que está a tu costado, no, es por gracia. Podemos abrir las Escrituras, leer un texto y Dios nos habla. Amén. Dios nos habla todos los días por medio de su palabra. Job 26:14. Ajá, amén. Lo que hemos visto hasta ahora, conocido de Dios, aunque en Job todavía había, como dice, lo que hemos visto son los bordes de su mano. Nosotros hemos visto ya más. Ya, porque esto, Job, sabemos que es el primer libro escrito, ¿sí? De las Escrituras, ¿no? Es, según vemos, podemos meditar, ¿no? Está fue escrito en el tiempo de los patriarcas, de Abraham, más o menos ese tiempo, ¿no? Job todavía no se había revelado la ley, todavía Israel no había sido establecido, pero ya Dios en su gracia, y hoy incomprensible para el hombre, como un libro tan antiguo, el libro más antiguo escrito, se ha preservado hasta el día de hoy, por el poder de Dios. Y tenemos el testimonio. Algunos decían que Job, hasta ahora lo dicen, ¿no? Job es una fábula, ¿a quién le podría pasar eso y soportar todo eso? Pero el profeta, cuando habla, dice, si estuvieran tres varones en medio de la tierra. ¿Quién? Daniel, Job y Noé, ¿no? Entonces el profeta certifica que Job es una persona real. Luego, Santiago habla de la paciencia de Job, como personas reales. Y el Señor les revelaba ya a ellos, no solo a él, sino a los hombres que vinieron a hablar, pues nosotros también conocíamos a Dios. Y uno de ellos le dice a Job este texto: lo que hemos visto de él solamente son los bordes de sus manos. Hoy nosotros tenemos una mayor gracia. Hemos visto, no con nuestros ojos, pero sí con los ojos de la fe, a Cristo. Él se ha revelado ya a nosotros. Y tenemos la manifestación ya del nuevo pacto. Nosotros vivimos en la época más privilegiada de todos los hijos del Señor. En ese sentido, no es que somos mejores árboles, tenemos una bendición tremenda, ¿no? La revelación plena. Los profetas del Antiguo Testamento inquirían acerca de la profecía que ellos mismos escribían. Decían, ¿cuándo se cumplirá esto y quién será? Pero Dios les reveló que no era para ellos, sino que administraban las cosas para nosotros. Qué bendición, hermanos, el poder tener algo más también aún de los bordes de su mando, como dice Job. Pero aún así no llegamos al pleno entendimiento de Dios, ¿no? No llegamos a una comprensión completa de Dios, pero lo que Él ha revelado es suficiente para tener fe en Él. Amén. El otro texto, Salmo. No se puede escudriñar la grandeza de Dios. A Dios no se le puede conocer en un curso, ¿no? Hay un curso que se llama doctrina propia o teología, o sea, el invento del hombre para estudiar a Dios. A Dios, Dios no puede ser estudiado. ¿Cómo es conocido Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su Espíritu. Porque Él escudriña todo y Él lo da a revelar a quien Él quiere. El hombre se ha arrogado una atribución que él cree, él mismo cree que él puede llegar a conocer a Dios. Hay libros, ¿no? Dice conociendo a Dios, y si bien es cierto repasan en estos mismos textos, pero Dios no puede ser comprendido ni entendido por medio del simple intelecto del hombre. Porque si no, los sabios podrían llegar a ese conocimiento. Es la potestad de Dios darse a conocer al hombre. Y si Él nos lo ha dado, es solo otra vez por gracia. Por gracia, ¿no? Yo estuve en el Instituto Bíblico y mi promoción era una de las mayores, éramos como 220. El primer año éramos bastante, no entramos en un aula, teníamos que ir al auditorio que había ahí. Y había mucho ánimo, ¿no? Todos los primeros años, antes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Y comenzamos, ¿no? Y tuve un entusiasmo inicial, ¿no? Pasaron un mes, se fue reduciendo, pasaron dos, tres meses, se fueron reduciendo. Eh, Luego algunas personas manifestaban bastante conocimiento, ya habían obtenido conocimiento de otros lugares. Yo era uno de ellos, porque yo me leía todos los libros de mi papá, todos los libros de su biblioteca, me los leía. Entonces lo que me enseñaba, yo prácticamente era como un repaso, muchas cosas. Fui uno de los que aprobé con las notas más altas, ¿no? Y algunos me decían, ¿cómo que sabes tanto? Yo digo, bueno, porque esos son los libros. Y yo tuve un conocimiento, pero... Entonces tú ya no necesitas estudiar. Bueno, verdad que... Porque yo repasaba con cinco varones casados. Un colombiano, un ecuatoriano, un venezolano y un argentino. Y yo era el peruano. Y nos sentábamos cinco para estudiar. Entonces repasábamos, ¿no? Y la competencia aquí no tenía la nota más alta. Finalmente terminamos los 3 años, todos nuestros 5 varones, y algunos de ellos manifestaron, después de ser aprobado, no conocer a Dios. El que yo más confiaba, el que yo tenía un acercamiento muy íntimo con él, me exhortaba mucho, me estimaba mucho, era con el que competía las notas, nunca me llegó a ganar, pero Julio Rujaiza, y hoy manifiesta no conocer a Dios. Pasó por un instituto, terminó los cursos de un amigo muy cercano. ¿Por qué digo que no conoce a Dios? No conoce a Dios. Porque practica el pecado. El que practica el pecado, dice la Escritura, no es Dios. También hubiese podido pasar conmigo y con cualquiera. Los tres, incluso yo no estuve en la ceremonia de graduación. Por eso la Escritura, hermanos, menciona la gracia del Señor que debe ser comprendida espiritualmente. No conocemos a Dios mediante solo intelecto, conocer libros. Dios se revela. Y dice el Hijo, Él lo da a conocer. A quien Él quiere. En San Juan dice eso. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. No lo reveló a los sabios, dice. No lo reveló a la gente entendida, sino a los niños. Y el Señor se goza y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Con esto yo no digo que no conozcamos doctrinas, estas cosas que se enseñan. Conócelas, ahí están para estudiar. Pero no creamos que por eso vamos a llegar a conocer a Dios. ¿Sí? No, esto es una bendición dada por el Señor a sus hijos. A sus hijos. Y es más, cuando la Escritura marca aquellos, como estamos viendo, ¿no? Las bienaventuranzas, los mansos, los humildes, porque el Señor les va a dar, se va a dar a conocer a ellos. Como hemos leído ahí en el libro de los Salmos. Romanos 11:33 al 34. Sabemos que Dios es justo, ¿sí? Pero Dios en su justicia es misericordioso, ¿no? Porque si alguien te hace daño a ti o a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, si alguien los daña, les causa dolor o muerte, nosotros vamos a reaccionar con indignación. ¿Cierto? Si alguien golpea a tus hijos, injustamente, ¿no? Si alguien nos maltrata, ¿cuál va a ser tu reacción? Defender. Dicele, ¿qué estás haciendo? Incluso vas a querer vengarte porque está causando un daño. Ese Dios que es justo no paga siempre con maldad o con justicia, con castigo al malvado, sino que lo perdona. Dios, alguien mata a tu hijo, ¿tú qué haces? Lo denuncias, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? Tocó la vida de tu hijo. Mataron a Esteban. ¿Quién era el principal responsable? Saulo de Tarso. ¿Y qué hace Dios? Lo perdona. ¿Puedes entender? ¿Todos qué esperaban? Justicia. Muera, debe morir. Es un hombre malo, debe morir. No solo ha hecho, arrastra a hombres, a mujeres, debe morir. Y el Señor lo perdona. Tanto que cuando lo perdona la iglesia, no lo creía, tenía miedo de él. Ese es Dios. No, ese es Dios. Por eso es incomprensible. Dios no tendría que matar a todos por nuestro pecado. Hemos hecho suficiente para ir 100.000 veces al infierno nosotros. ¿No? Y no salir de ahí. Hemos hecho tanta maldad que no mereceríamos el perdón de él. Pero Dios nos ha perdonado. Ese es Dios. Como el otro día, hablando ahí los hermanos en Comas, hablamos de Acab. Acab, malo de los malos. Dice, no hubo otro rey tan malo porque su mujer lo incitaba, dice, para hacer el mal. Pero sin embargo, cuando Acab, después de que Isabel mató a Nabot, Acab se pone en silicio, ayuda, se humilla, y Dios le dice al profeta, ¿has visto cómo se me ahoga? Dice, por tanto, no le voy a, no va a tener mal en sus días, en la vida, en los días de su vida. O sea, Dios se conmovió ahí, porque acá, tú te arrepentirías, ah, este es malo, este es matarlo, ¿no? Que muera ahí, ¿no? Pero que se ha arrepentido, no importa, ¿no? Dios, ese es nuestro Dios. Que se conmueve cuando una persona se humilla. Ahora, él no fue salvo acá, pero se humilló, en verdad se humilló. Dios tomó eso, ese gesto, porque era verdadero. Entonces, amados, esa es la mente de Dios, ¿no? La mente de Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia. Ese es nuestro Dios. Amén. Pero Dios sigue siendo el inescrutable. A pesar de haberse revelado plenamente de una manera para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo y fe en él, todavía no llegamos a poder escudriñar toda su esencia, todo lo que él es. Bien. Cuatro dice, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable. Vamos a ver los textos. Juan 4:24. Joseph, Juan 4:24. 1 Timoteo 1:17. Mando Mario. Tito. Deuteronomio 4:15 y 16. Alex. Lucas 14. Lucas 24:39. Hechos 14:11-15. ¿No está por ahí? Cristian. Hechos 14:11-15 y Santiago 5:17. Mano Oscar. Oscar Pública. Santiago 5:17. Empezamos. Juan 4:24. Bien, Dios es espíritu. El Dios que hablaba en el monte Sinaí era ¿qué? Espíritu. ¿Y su voz se oía? ¿La voz de Dios se oía? Era tronante la voz de Dios, ¿no? Pero la voz tiene que ser emitida de un cuerpo físico, según la ciencia, ¿no? Tiene que haber un cuerpo, tiene que haber una reacción. Pero ¿cómo Dios siendo espíritu habla? Y su voz a veces es oída por sus hijos espiritualmente, pero a veces cuando él quiere, su voz es tronante. ¿Sí? Que el hombre, como pasó allí, no nos hable más, ¿no? Que no nos hable más, porque se arremecía el monte, se arremecía ahí todo, ¿no? Y no era un monte de tierra, era roca viva, ¿no? Y humeaba. Dios es espíritu, así se ha manifestado a nosotros. El hombre ha hecho imagen de Dios, y eso se llama idolatría. Dios no debe ser representado de ninguna manera. Los griegos han inventado símbolos, y los pseudo cristianos también no se han apartado de estas abominaciones, sino que hacen triangulitos, hacen cositas. No, Dios es así. Cuidémonos, hermanos, de tratar de explicar a Dios mediante cosas o mediante figuras. ¿Sí? Dios es espíritu. Amén. Otro texto. Invisible, ¿no? Sin embargo, hablaba con Moisés, con cara a cara, ¿no? Y estaba el Señor, se revelaba así, pero no tenía cara. Dice, hablaba así, pero no es que era un cara como nosotros, ¿sí? Y la Biblia habla de que tiene ojos, habla, tiene oye, camina, cabalga. ¿Sí? Se mueve, actúa, ¿no? Lo que, por eso dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza. No que nosotros, de nosotros sacamos la imagen de Dios, no, nosotros provenimos de Él. ¿No? Deuteronomio. Entonces, otra vez, de insistencia, ¿no? De no hacer figura. Hoy día algunos adoran las cuatro letras del tetragramatón, ¿no? Las cuatro letras del nombre en hebreo, las adoran, se tatúan, dicen, no, estoy con el Señor. Por ahí una boxeadora peruana también se ha hecho eso. Eso también es idolatría. ¿Sí? No hay idioma santo. No hay idioma santo, ¿no? Israel blasfemó en hebreo. Los que han dicho ser hijos de Dios también lo hicieron en diferentes idiomas. No hay un idioma mejor que otro. Dios se ha querido revelar mediante un idioma porque era necesario hacerlo. Amén. Pero algunos dicen, no, pues si yo sé tal idioma voy a conocer más al Señor. No. Dios nos va a revelar por medio de lo que Él ha establecido, que es su palabra. Amén. El otro texto. Y no hacer figuras, hermano, ¿no? Lucas. Amén. Aquí está hablando de Jesucristo, y Jesucristo, el Hijo de Dios, se dio a revelar, y es el único ser, ¿sí? Que tomó forma humana, tomó cuerpo. ¿Sí? Y ya está escrito de esto, me preparaste cuerpo, dice los salmos, ¿no? Y fue introducido al mundo, así el Hijo de Dios. Dios hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Hechos 14 y 15. Bien, desde la antigüedad los hombres han tratado siempre de imaginarse a Dios y han hecho figuras, ¿no? Los griegos llegaron a crear sus mitos, ¿no?, sus leyendas en cuanto a todo un sistema de dioses, y su máxima expresión de ellos era Zeus, ¿no?, en su mitología engañosa y falsa. Pero luego hubo, según ellos, ¿no?, las mentes más encumbradas decían, no, pero ¿y quién creó a Zeus? Porque Zeus, según lo que ellos creían, tenía fallas, ¿no? Era un dios sujeto a pasiones, actuaba, era reaccionario, pues según sus engaños, porque ellos mismos escribían, ¿no? Ellos dibujaban a su dios, decían cómo era, se inventaban. Pero después alguien dijo, ¿quién creó a Zeus? Entonces alguien dijo, hay un dios no conocido. Y también hay que adorarlo. Pero ese dios no tenía imagen, pero sí tenía un nombre, al dios no conocido. Y Pablo usa eso para predicarles el evangelio. Ese dios que ustedes no conocen es a quien yo os anuncio. No lo conocen, pero a tanto llegó la, no la sabiduría, sino la necesidad de estos hombres de adorar algo que no conocían, lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, que creían que ellos adoraban a Dios. Le dice, vosotros adoráis lo que no, o sea, nosotros adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Hermanos, las imágenes deben ser detestadas de todo tipo, imágenes del Señor. A veces algunos hacen figuras para ilustrar a los niños, pues debe ser con bastante cuidado, ¿sí? Yo pintaba desde niño en la escuela dominical, ¿no?, figuras de Cristo, y decía, yo cuando pintaba a Cristo, decía, ¿será Cristo así? Le preguntaba a la profesora, ¿no? Y dice, ¿y este es el rostro de Cristo? Bueno, no sabemos. Bueno, de ninguno de los más sabemos, es una imagen, dice, ¿no? Porque algunos después guardaban sus imágenes, ¿no? No, lo guardaban como algo sagrado. No, debemos enseñar a los niños a tener cuidado con eso. Hay denominaciones protestantes que tienen veneraciones a imágenes. ¿Sí? Yo hablo con algunos hermanos y les he mostrado estas cosas, que veneran casi las mismas imágenes que veneran los católicos. Dicen, no les adoramos. Tenemos un cierto respeto porque los primeros padres de la iglesia también las tuvieron en cuenta y debemos tener cuidado. No, nosotros no tenemos ninguna consideración a ninguna imagen, ¿sí? De ningún tipo, de ningún tipo. Dios nos ha mandado a guardarnos de hacer alguna representación de él. Y aquí Pablo es claro, ¿no? Cuando estos griegos creían que Dios, en semejanza de hombre, habían venido, Pablo tenía que rasgar las vestiduras para enseñarles que no. Santiago 5:17. Elías era hombre de esta pasión, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando este sentido lo debemos entender cuando dice sabidísimo, libérrimo, absoluto. ¿Sí? ¿Saben lo que es libérrimo? Libérrimo. Es una palabra que habla de libre en toda su expresión. ¿Sí? El Señor no está condicionado a nada. Por eso menciona este texto, que Elías oró y no es que Dios estaba sujeto a Elías, pero Dios respondió esa oración porque él era libre para hacerlo. Dios no está atado a alguien. Y él quiso responder esa oración y era libre de responderla. Y después oró otra vez para que lloviera y el Señor respondió esa oración. De ahí que algunos tuercen ese texto para decir, no, mira, nosotros podemos orar para si alguien se muere, que resucite, o sanar a alguien. Y si tenemos fe, Dios lo va a hacer. No, no. La fe no es que nosotros condicionamos o movemos a Dios, ¿no? Dice, la fe mueve montañas. ¿La fe mueve montañas? La fe no mueve montañas. Dios es el que las mueve. ¿Sí? La fe es el medio por el cual nosotros confiamos en Dios. Es un medio. ¿Sí? Y Dios da los dones, como me preguntaba esta semana el hermano Roque, ¿no? ¿Cómo Dios da los dones? Los da por gracia. No los da por fe. ¿No? El medio que Él da para que nosotros recibamos siempre es la fe. Pero cuando Él da algo de gracia, ¿sí? No lo da porque tú tienes fe, sino que Él nos da la fe para que nosotros podamos actuar y creer y seguir confiando en Él. Entonces, Dios, por eso dice el libro, es absoluto, que significa que Él no depende de nadie, de nadie. Él subsiste por sí mismo, ¿sí? No está sujeto a condiciones, a circunstancias, Él es absoluto. Él hace algo y no hay quien le dice por qué haces así, ¿no? ¿Por qué has hecho así? Por eso, una de las oraciones que nosotros hacemos y de la cual nos debemos cuidar es preguntarle al Señor, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué has hecho eso? Nunca, siempre debemos preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que has querido hacer? Porque Él no se equivoca. ¿Alguna vez se ha equivocado Dios? Nunca, nunca se equivoca. Entonces, cuando nos vienen algunas adversidades a nosotros, que para nosotros es adversidades, pero si es la voluntad de Dios, no es así. Bueno, le pregunté a los hermanos, ¿no? Esta semana, lo que le sucedió a Job fueron adversidades. A Pablo, las cárceles, el naufragio, el hambre, ¿fueron adversidades? Porque el proverbio dice, ¿no? Ninguna adversidad acontecerá al justo. Pero a Job, que era justo, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿por qué le sucedieron estas cosas? Entonces Job no es justo. ¿O no es adversidad lo que le sucedió? No es el propósito del Señor, no fue que Él sufriera estas cosas sin propósito. Finalmente no es adversidad, porque el fin es bueno. Como dice Santiago, habréis visto el fin de Dios, el final que Dios da. Por eso podemos entender ese texto que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y si hay algo que para mí es adverso, pero me ayuda para bien, entonces finalmente no es adversidad, sino es algo bueno. Si hay una enfermedad por la cual yo conozco a Dios y me acerco a Dios, entonces no es adversidad. El fin es bueno. Dios ha usado eso para algo mejor de lo que yo pensaba. Entonces, por eso Dios es absoluto, es libre, es soberano. No hemos terminado el primer punto, pero luego dice, vamos a los versículos, Malaquías 3:6, Santiago 1:17. Voy a leer estos últimos textos yo, hermanos. En Malaquías, ahora no recupero mi Biblia, pero la segunda Biblia que se me extravía, bueno, pero esta sí fue olvidada. Dice, porque yo, ya, que es una abreviatura de Dios, ya no cambio, yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Fíjense dónde está asegurada la salvación de los hijos del Señor: en la esencia y naturaleza de Dios, que Él no cambia. No hay mudanza, dice en Santiago 1.17, es un texto que corrobora esto. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En él, hermanos, no hay mudanza, no hay sombra de variación, ni sombra de variación. No cambia. ¿Nosotros cambiamos? ¿Has visto una foto tuya de hace 10 años? ¿De hace 15? Mi esposa cada vez que ve me dice: Martín, qué joven eras. ¿Y qué cosa quieres? Le digo: pero mira cómo has envejecido. Y qué, pero ya estás viejo. Dice: pero yo no más. Todos, ¿no es cierto? Vamos a ese camino, ¿no? Todos nos vamos, se nos va cayendo de pelo, se nos va... Pero Dios no cambia, hermanos. Solamente esa verdad ya traspasa nuestro ser. El mismo de hace que empezó la creación y antes de la creación hasta nuestros días no ha cambiado en absoluto. Ese debe ser nuestro descanso, nuestro consuelo. Cuando vienen los ataques del enemigo y dicen: ¿tú crees que Dios te va a querer así? ¿Tú crees que Dios te va a sostener? Y dice Malaquías, ¿no? Por esto no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Tú sí, ustedes sí cambian. Nosotros cambiamos. No somos fieles, pero Él sí permanece fiel. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios. No es un Dios reaccionario, ¿no? Como los que se inventaron los cananistas, ¿no? Los cananeos, ¿no? Los eteos, los fereceos, tenían un Dios que les pedía a sus hijos. Y ellos mismos habían hecho los brazos de Moloc, con sus brazos eran de bronce, les prendían fuego y ahí colocaban a sus hijos. Se chicharraban. Porque dice: Dios pide el sacrificio de nuestros hijos para que Él sea pasivo. Así creían los incas, por eso fueron destruidos. Sacrificaban a sus niños. No eran sabios estos. Para hacer la piedra, sí, eran, pero para otras cosas, hacer el bien, no supieron. Y un último texto en Primera de Reyes 8:27, con esto terminamos. Hermanos, cuando lean estos textos, por ahí encuentren una palabra media que no la conocen, bueno, está, como decía un amigo mío, el mataburro, el diccionario. Entonces vayan ahí y ahí podemos comprender, ¿no? Algún texto más de, sobre todo de las palabras que usa aquí la confesión. Dice la Escritura: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Quién le reveló esto a Salomón? La idea del hombre es que Dios puede habitar en un templo, ¿no? Pero dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Dios es más grande que su creación? Sí, pero ¿cuánto más grande? No se puede medir. A veces Dios, nosotros lo tenemos, ¿no?, como un ser que está por aquí, por allá. Algunos oran y dicen, yo he ido a muchos lugares, dicen: Dios, no te vayas, quédate con nosotros, Señor, ahora que vayamos, ¿no? Es una oración, creo que viene de un cántico que escucha por ahí. No, Dios no se va, Dios está en todo lugar, ¿no? A veces pensamos que a veces Dios solamente está en el lugar secreto, ahí donde nos ponemos a orar, y cuando ya salimos a la calle, no, acá ya no está Dios, acá no. Dios está en todo lugar, es, como se han dicho, omnipresente. El salmista dice: si fuese a las profundidades del mar, subiera a los cielos, ¿a dónde huiré de tu presencia? El hombre no ha sondeado toda la tierra. ¿Ustedes saben eso? Que no ha llegado a las profundidades del océano. El otro día trataron de enviar una nave, ¿no?, a lo más profundo del mar y explotó, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? implosionó algo, ¿no? No llegó. Dice, no pueden llegar al abismo, al fondo. Y ese es su... al hombre le causa su intriga, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué? Y han encontrado otras especies más abajo. Dice, ¿cómo pueden vivir allí? Con esa presión de agua. Y nosotros una nave no la podemos enviar ahí. ¿Quién hizo eso? Dios. Y no hemos salido del planeta Tierra. Pues si Dios habita, hermano, Dios no puede ser contenido por algo. Cuando oremos, hermanos, creámosle a Dios. Amén. Creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos has dado a conocerte quién eres, Señor. A ese Dios adoramos. Y a veces, es verdad, Señor, no tenemos una conciencia clara. A veces pecamos, Señor. A veces creemos que no estás en lugares donde nosotros hacemos el mal. Nos olvidamos de tu poder, de tu omnipresencia, de tu grandeza, de tu omnipotencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Enséñanos a humillarnos delante de ti, a saber que ni nuestros más recónditos deseos o pensamientos podemos escondernos delante de ti. No hay lugar, Señor. A tu nombre y gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.